shopping everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, such a... Casas ecológicas hechas de PET. En los últimos 7 años, Ecotec Soluciones Ambientales ha desarrollado diversos proyectos con una visión integral donde se atiende simultáneamente el medio ambiente y el desarrollo social. Como por ejemplo, un aula escolar construida ecológicamente en Honduras, que lleva aproximadamente 8.000 botellas de PET llenas con 12 metros cúbicos de tierra de la zona. A continuación veremos las 5 ventajas que es para la construcción. Duración. La duración de las botellas de plástico de PET tiene un periodo de degradación en el medio ambiente calculado en 200 a 300 años, en lo cual se puede garantizar por ese periodo la estabilidad del material que contiene la tierra. Buen aislamiento térmico. Como tener relleno de tierra y un espesor de 28 centímetros, resulta ser un buen aislamiento térmico, generando un diseño bioclimático. Economía. Permite un ahorro de un 50% en materiales en comparación con la construcción tradicional. Autoconstrucción. Es el proceso de construir realizada por la misma comunidad, sin la necesidad de una capacitación particular. Las botellas. No hay restricción por tanto, forma o marca de la botella para su uso en el sistema. Bueno, este fue nuestro podcast realizado por Leo Hernández Rey, Jorge Armando Pérez Bustamante. Esperamos sus comentarios y esperamos les haya gustado. Gracias.